a conversar un poco con el amigo Juan Pablo Pozzi, secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado en los departamentos Punilla y Cruz del Eje. Estimado Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va todo? Muy buenas tardes. Bien, sabemos que estuviste en Córdoba Capital y que ATE está jugando un rol central en este momento. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu balance a esta hora de la tarde? Bien, la verdad que fue una gran movilización de los trabajadores estatales y de los distintos sectores del Estado público, digamos, independientemente de ATE, también movilizó UPC y UTS. Nosotros movilizamos más de 1.500 compañeros, entre compañeros de FENAT, compañeros de algunos movimientos sociales y de ATE, hasta esa esquina del INADI, donde no tenemos ningún afiliado, pero bueno, tenemos claro y contundente que cerrar el INADI es cerrar derechos para la gente, y nosotros, independientemente si hay afiliado o no hay afiliado, vamos a defender los lugares de Estado que entendemos y que creemos correspondiente. Así que bueno, concentramos ahí en General Paz y Avenida Colón, y esperamos la movilización de UPC y de UTS después, que llegó un poco más tarde. Nosotros hicimos nuestro acto ahí, después acompañamos la marcha de ellos, que dobló por General Paz hacia el... Dame un segundito, Beto, dame un segundito que vamos a arreglar un problemita técnico y ya volvemos. Hola, hola. Bueno, acá estamos retomando el aire, a ver si podemos resolver aquí una situación. Estamos conversando con Juan Pablo Pozzi. Me decías que en el día de hoy estuvieron entonces abrazando al INADI, otro organismo más que se puede perder en la Argentina de estos tiempos. Sí, sí, ni hablar. Tenemos es en un lugar que ya dijeron que lo van a cerrar, así que nosotros como trabajadores estatales, y sabiendo que es un espacio que defiende derechos de la gente, que esos somos los trabajadores estatales, lo que hacemos es defender derechos de la gente. Y eso es un lugar clave que ha defendido el derecho de, sobre todo últimamente, de la mujer y los distintos LGBTI, de los distintos géneros, además de otras fobias. Ha sido una herramienta muy importante en los últimos años, y bueno, más allá que nosotros no teníamos afiliado, teníamos que dar la presencia y concentrar ahí, porque tenemos que defender el Estado en toda su capacidad. También se habla del cierre de Radio Nacional Córdoba, de la planta de Dioxitec. Sí, sí. Estamos hablando de empresas públicas de las más importantes del país. Algunas las quieren privatizar, otras las quieren cerrar directamente. Las que no les sirve como negocio las van a querer vender. Los que no les sirve como negocio a nadie las van a cerrar. Esa es su intención. Y bueno, nosotros estamos ahí para defender los derechos de la gente y los derechos nuestros como trabajadores. Obviamente. ¿Y cómo llega este ajuste que se estaba denunciando en el día de hoy a nivel nacional? Ya vamos a buscar la palabra también de los secretarios nacionales. En los municipios. ¿Cómo impacta esto al trabajador municipal? Sí, los municipios están siendo los que más retrasados llegan con los salarios, y los intendentes los que menos pueden pagar en ese caso, porque ha cerrado la canilla a nivel nacional Milei absolutamente a todas las provincias, y obviamente eso termina repercutiendo también en todos los municipios, y obviamente termina repercutiendo en los trabajadores estatales de los municipios, que no solo son los que menos ganan, sino que también son los que más precarizados están. Y bueno, esto claramente retrasa la pelea, retrasa la lucha de no solo el pasaplanta, sino también de la cuestión de los salarios. Pero el municipal, si tiene que ir a la lucha, va acá, digamos, cuando hubo que hacer asamblea, las hacen. No se entiende entonces por qué tanto atraso, digamos. ¿Cuál es el punto, digamos, para que el municipal, a pesar de estar siempre en la calle manifestándose, continúe con este atraso? Sí, yo creo que es hay que ponerse de acuerdo. Nosotros estamos buscando que haya una ley nacional y una ley provincial, marco para los municipios, una especie de convenio colectivo para que nadie se escape a algunos números, porque tenés diferencias muy grandes entre Jardino y Huerta, entre Capilla y Cruz del Eje, entre Cosquín y Carlos ¿Cuál Paz. ¿Cuál es la escala salarial que maneja ATE para un trabajo? Los municipales, la verdad que los municipales es imposible tener una escala salarial más o menos acorde a porque te puedo decir una de acá y haces 10 kilómetros, no cruzás ni andando, hace ni 10 kilómetros para llegar a la falda y tenés otra escala salarial totalmente distinta. Por eso lo que buscamos desde ATE Nacional y desde ATE Provincia es que existe una especie de ley nacional que abarque todos los municipios para que tengan una lógica de todo, una lógica de categorías, una lógica de salarios. ¿Cómo se acuerda eso? Porque cada cual hace de su tierra un reinado distinto y bueno, no hay una lógica provincial para nadie, ni menos nacional. Y bueno, eso los municipales lo deja siempre en una desventaja en cualquier pelea. Los nacionales y los provinciales por ahí son mucho más fácil porque son estructuras mucho más grandes, pero cada municipio, incluso las comunas, que son mucho más chicas todavía, mucho más complejo esa cuestión. Estamos conversando con Juan Pablo Pozzi, integrante de la Asociación Trabajadores del Estado, dentro de lo que es esta seccional Cruz del Eje Punilla, que bueno, que ustedes están conduciendo ya hace un tiempo. ¿Cómo va esta experiencia? Bien, la verdad que yo vengo con más experiencia porque vengo de Rosario, he vivido allá y ahora vivo por estos pagos. Pero bueno, más allá de mi experiencia, hay muchos compañeros que tienen experiencia, pero que vamos construyendo de a poquito entre todos esta seccional que ya lleva 4 años de existencia, la cual nosotros fuimos a elecciones, ganamos la conducción que estaba. Y bueno, estamos tratando de discutir con todos los intendentes, con todos los compañeros, con todo el corredor, sobre todo la 38, para que haya afiliados en todos los municipios y en todas las comunas. Bueno, justamente para esta pelea, para dar una pelea más colectiva, para hacer un planteo más generalizado. No es lo mismo por ahí un sindicato que son municipales, que son mucho más reducidos, que a lo mejor pertenecen a 1 o 2 localidades, que tener un sindicato que obviamente abarca a nivel nacional millones de municipios dando vuelta. De todas las provincias tenemos presencia y en todo el Estado Nacional tenemos presencia. Bueno, obviamente es un sindicato mucho más grande y que tiene mucho más representación y que nos daría una lógica mucho más grande si podemos llegar a tener afiliado en todo el corredor. Nosotros le decimos con los intendentes que nos reunimos, nosotros no queremos quebrar ninguna municipalidad, nosotros queremos ser parte de esta discusión, como decía Germán Abdala, somos los que hacemos el Estado, independientemente de quién gobierne, porque los gobernantes suelen pasar, los estatales seguimos estando. Y le decimos, ¿no? Nosotros no queremos fundir ningún municipio, que nadie cierre la puerta, pero sí tener claro que los trabajadores tenemos que ser parte de esa discusión y que tenemos que ser parte de la recaudación que genera la municipalidad, tener un salario digno para poder hacer el trabajo que nos toque. Conversamos con Juan Pablo Pozzi cuando son las 6:27. Estimado, muchísimas gracias por venir. Bueno, y estaremos siguiendo todos los hechos, los acontecimientos, cómo se vayan dando las cosas de cara a este futuro incierto que se vive en la Argentina. Sí, la verdad que es un futuro incierto para no solo para los estatales, sino para toda la población en general. Los ajustes no los está haciendo la casta, los estamos haciendo entre todos nosotros. Y bueno, nosotros por lo menos como los estatales, ATE ha sido uno de los primeros que ha salido a la calle y sigue saliendo a la calle. No esperamos la definición de otros gremios, no esperamos las definiciones de la CGT. Nosotros pertenecemos a la Central de Trabajadores Autónoma. Y vamos a estar en la calle todas las veces que sea necesario para defender los derechos de la gente sobre todo y obviamente en eso también nuestros derechos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. 18 horas 30 minutos en la República Argentina. Estamos en este primer día al aire resolviendo algunas cuestiones técnicas y de sonido, pero ya con normalidad. Escuchamos ahora de lo que pasaba en el día de hoy. Bueno, hay un gran resumen de oradores de los actos. Lo vamos a dejar para después. Ahora vamos a dar lugar a otro tema. Porque dentro de algunos minutos,